Bueno, pues señoras y señores, ha llegado el momento de hablar de animales, de nuestras mascotas, este espacio que llega a ustedes todos los miércoles con nuestro veterinario Joan Pereira. Y hoy, como cada lunes y con la ayuda de nuestro veterinario, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, hablaremos de un tema que seguramente preocupa a los propietarios y más de una consulta les habrán hecho. Los animales que comen excrementos, que comen las cacas. Este mal hábito, tan común en algunos de nuestros animales de compañía, recibe el nombre de coprofagia. Nos lo corregirá Joan si no es así. Lo conocemos, conoceremos muchos detalles y curiosidades. No se lo pierdan. Joan, muy buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días Maribel, a ti y a todos los oyentes de Radio Exit. Buenos días. Buenos días. ¿Se llama así, coprofagia? Sí, exactamente. Mira, vamos a explicar un poquito. Cuando hay un comportamiento anómalo de comer cosas extrañas, se llama pica. Y cuando concretamente comen excrementos, se llama coprofagia. Ajá. Bueno, lo haremos extensivo a pica y coprofagia. ¿O lo hacemos solamente con la coprofagia? Sí, hoy si queréis hablamos de la coprofagia y sí. Otro día hablamos de las picas. Picas también significa perros que compulsivamente nos vienen los clientes diciendo que comen la pared de la casa. O que comen tierra, que comen maderas, eso se llaman picas, es una compulsión a comer cualquier cosa pues que pueden encontrar por la casa. Muy bien, perfecto. Pues vamos a hablar de estos animales que comen y lo hemos visto y que seguramente que en vuestra consulta llegará algún propietario pues preocupado y lamentándose y sorprendidísimo de que coma las heces, no solo quizá las suyas, sino de otros animales que se encuentre en el camino o que se encuentre en el jardín, ahí como si fuera un pastelito cualquiera, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que pensar que la coprofagia, sobre todo hablamos de perros, que son los que realmente vemos que comen excrementos muchísimo, ¿no? Yo pienso que el 80-90% de perros, cuando muchas veces ven un excremento, bien sea de otro perro, de un gato, de una vaca, de un caballo o de una persona, o incluso carroña, también lo comen de forma habitual. Ajá. Por ejemplo, animales que viven cerca del bosque, a lo mejor hay un pájaro muerto y viene a casa con el pájaro muerto y no sabemos de dónde proviene, si es un pájaro o si es un erizo o qué es, pero es carroña. Es carroña, exactamente. Tenemos que pensar que, por ejemplo, los cachorros son los que comen más excrementos, normalmente los suyos, y se piensa que es un poco por aburrimiento. Hacen la caca, la tienen allí y la ven allí calentita y húmeda y se la comen. Pero es un tipo de coprofagia que es fácil de resolver porque normalmente riñes al perro, quitas la caca así a la que la hace y en escasamente un par de semanas ya deja de hacerlo. Y ya no hay ningún, ya normalmente no se repite el problema. En cachorros es súper frecuente y es muy fácil de solucionar. Ya, ¿es un hábito o es una necesidad de que las cacas tienen alguna especie de nutriente que les hace falta para su organismo? Durante muchos años se pensaba que era una falta de nutrientes, pero estudios que se han hecho de animales que tenían coprofagia y se han estudiado sus vitaminas en sangre, todas sus necesidades nutricionales, y nunca se ha demostrado que sea por falta de enzimas pancreáticos, como tanto se ha dicho, o de falta de vitaminas. Se piensa que solo es un problema de comportamiento. Se acostumbran a hacerlo, sí que es verdad que hay razas que lo hacen más, los perros de caza normalmente además de comer excrementos, suelen restregarse por encima de ellos. Y se cree que la causa es que, como siempre, pues todo viene de los lobos, y muchas veces estos animales, antes de empezar las cacerías, se restriegan por encima de excrementos de otros animales o incluso por encima de carroña para disimular su olor característico del lobo, y a la hora de cazar, pues sus presas pues no puedan detectarlos a través del olfato. Por esto normalmente los perros de caza tienen mucha más predisposición cuando hay excrementos restregarse por encima de ellos, que también los clientes pues se llevan una gran impresión cuando viene el perro todo rebozado. y aunque lo limpie, la verdad es que es bastante difícil de quitar el olor. Ese olor nauseabundo que hace, pero se piensa, ya os digo, se piensa que es un instinto totalmente depredador antes de la cacería, es disimular pues el olor que tienen realmente los depredadores. O sea que has hablado de los animales, de los perros sobre todo de caza. ¿Hay razas más predispuestas a que otras a que hagan este tipo de cosas, no? Sí, sí, podencos, ibicencos, perdigueros, cualquier tipo de caza que tenga que realmente seguir a su presa tiene pues mucha más predisposición. Perros de compañía, un Yorkshire, un Chihuahua, normalmente no tienen estas manías de restregarse. Puede ocurrir, sí comer las cacas, pero no restregarse. En cuanto a comer las cacas, hay diferentes teorías. Sí que es verdad que una madre que tenga cachorros, mientras están en el nido, la madre se come excrementos. Se come los excrementos, es verdad. De los cachorros, para una cosa totalmente higiénica y que no haya enfermedades. Uh-huh. Entonces, si así como se come la placenta, que cuando se come la placenta sí que se sabe que es para ingerir una cantidad de proteínas muy importante, los excrementos lo hacen para mantener limpio la zona donde realmente están los cachorros. Sí, es verdad, sí. Entonces, sí que puede existir algún tipo de coprofagia fisiológica que decimos, que es el caso de las madres. Algunas teorías dicen que los cachorros a veces se comen las cacas porque, como saben que lo han hecho mal, porque les reñimos cuando hacen una caca en casa, se la comen para que así no los riñamos. Pero bueno, esto yo no sé si realmente hay tanto fundamento como se piensa. Pero sí que está claro que muchas veces son las causas de una coprofagia, cuando es un perro de piso que está tranquilamente y está aburrido, puede ser este mismo aburrimiento, el cual hace la caca, no tiene ningún juguete, no tiene nada que hacer, y entonces la puede ingerir. Lo otro es el hecho de que los perros, normalmente muchos perros, cuando van por el campo también delimitan el territorio haciendo excrementos. Normalmente no solo hacen pipí, sino que los machos, muchas veces cuando van de paseo, hacen cacas cada 200 metros, hacen una caquita, y es una forma de decir, bueno, este es mi territorio. Que otros perros puedan ir y comer esos excrementos, también se sugiere que puede ser para quitar territorio a los animales que antes han pasado, que han marcado como diciendo, esto es mío, este árbol es mío, pues va el otro y se come el excremento para quitarle pues este protagonismo al perro anterior. Uh-huh. Pero claro, tampoco se sustenta esta teoría cuando comen cacas de gatos, de vacas o de personas o de caballos. Has hablado de las crías, has hablado de la madre, cuando de la hembra cuando tiene los cachorros, que se come las cacas de los hijos. ¿Son más propensos los machos o las hembras a este hábito? No, es totalmente independiente. No es totalmente hay una relación. Independiente. Sí. No, en cuanto al sexo, no. La verdad, sí, en cuanto a raza, como antes hemos comentado, pero en cuanto al sexo, no hay diferencia. Ya cuando son adultos no hay indiferencia. No. ¿Y qué puede producirles? Porque la halitosis debe ser algo habitual en los perros que tienen estas costumbres, estos hábitos, ¿no? No, normalmente, a ver, no. Es más el asco que podamos tener los humanos ante ver que nuestro perro come la caca, que a ellos pues un problema gastrointestinal no le va a provocar. La halitosis que le provoca será durante un rato, pero después la saliva digiere todo y no hay ningún problema. Lo que sí es importante es el enfoque parasitario, es decir, si nuestro perro come un excremento que tiene lombrices intestinales, que tiene giardia, que tiene toxoplasmas, automáticamente va a quedar parasitado de esas lombrices intestinales que estaban en la caca pues que ha ingerido. No tenemos que olvidar el quiste inatídico, que es muy importante en personas, y puede ocurrir ingiriendo caca o ingiriendo carroña de animales muertos. Entonces, muy importante en estos casos, no es en sí que coma una caca y el asco que nos puede hacer a los humanos, sino la carga parasitaria que pueden tener estos excrementos, y por esto es tan importante perros que tengan costumbre de comer excrementos, desparasitarlos internamente cada 3 o 4 meses, de forma frecuente durante todo el año. Esto es importante, ¿no?, que tengamos un control y desparasitarlos, no solamente a él, sino a todos los que tengamos en casa, hacer una desparasitación total y un control para que no haya ningún problema de infección, ¿no? Exacto, ya digo, lo más importante son las parasitosis que pueden tener ingiriendo estos excrementos. El hecho de que un perro por comerse una caca, no, normalmente el 90% no va a tener ni una gastroenteritis, ni tendrá vómitos, ni tendrá problemas intestinales. Come la caca, es una materia más orgánica y no tiene más importancia. Pero sí que ingiera huevos o lombrices de parásitos que pueden ser potencialmente transmisibles a los propietarios, a los hijos de los propietarios o incluso a otras mascotas pues, que tengan en casa. Ya. En el caso de que coman heces o cacas de gato, ¿no hay peligro de que contraigan la toxoplasmosis? Sí, claro. Podrían cogerlo igual, porque los gatos son los únicos que transmiten la toxoplasmosis a través de los excrementos. Es decir, un perro podría coger toxoplasmosis ingiriendo carne de vacuno, de ovino, de caballo, pero sí que si come excrementos de gatos, cogen toxoplasmosis. Como los gatos tienen la costumbre de enterrar las cacas, pero a poca profundidad, pues los gatos les gusta mucho comer cacas de gato, sin ninguna duda. Siempre pues, el cliente viene escandalizado porque su perro ha comido una caca, y yo lo comprendo que a uno le da un poco de repelús, pero para ellos es lo más frecuente del mundo, es una pequeña golosina y por mucho que no nos guste, pues es así. Y a veces hay clientes en los que da más remedio que sus perros tener que llevarlos con bozales cuando salen por la calle, porque son auténticos buscadores, no de pabrasus, sino de caca, y los detectan enseguida. Y cuando el perro va corriendo hacia un matorral, ya sabe el dueño que va por el regalo. A por el regalo. Y son compulsivos. Existen diferentes repelentes que se pueden poner en los excrementos, sí. tipo picantes, pero muchos de ellos se acostumbran al picante y después aún pues tiene doble gustillo. Ya, digamos que no es un hábito peligroso, pero sí desagradable, ¿no? Exactamente. No tenemos que pensar que no es peligroso para nada en absoluto, pero no nos gusta que nuestros perros se coman una caca y que después pues nos puedan lamer el brazo, nos puedan la mano o nos puedan lamer en la cara. Exacto. Indudablemente, a nadie le gusta, pero no es peligroso. Incluso, hablando de otras especies, conejos, la coprofagia es totalmente normal. Ellos comen una parte muy importante de sus excrementos diariamente para así poder fermentar pues toda la hierba que comen. Tenemos que pensar que, por ejemplo, muchos rumiantes los rumiantes comen tantísima hierba al cabo del día porque sus aparatos intestinales solo pueden aprovechar un 60% de toda la hierba que comen. La otra 40% sale por los excrementos. Por eso es un abono tan bueno para las plantas, porque es comida que está medio digerida y es muy rica en nutrientes. Ya. Entonces no nos tenemos que preocupar en sí porque coma cacas, porque sí es desagradable, pero lo importante son los parásitos que puede coger, y que a nadie le gusta que su mascota pues coma excrementos de cualquier animal que lógico, encuentre, lógico. Que encontremos por el parque o por el campo. Lógico. Lo que han de hacer todas las personas que tengan este problema, que tengan animales que coman cacas, pues es ir al veterinario, consultárselo y hacer un control de desparasitación pues que sea exhaustivo, como exacto. Decíamos, como decíamos antes, ¿no, Joan? Miramos que el perro pues no tenga ninguna patología, no tenga ningún problema, y cuando vemos que es un problema totalmente pues de comportamiento, lo importante es intentar corregirlo de alguna manera, o si es necesario llevar un bozal o llevarlos por sitios donde no hay excrementos, reñir al perro y sobre todo desparasitarlo de forma periódica para evitar complicaciones y nada más. Muy bien, pues si te parece, Joan, en la próxima semana hablamos de la otra variedad, de los, quizá deben ser más los cachorros, ¿no? Los que comen madera, los que comen, o los loros, o otras sí, especialidades. Sí, la verdad es que hay muchos perros, pero también adultos, ¿eh? Tienen la manía de comer tierra, de comer piedras, de lamer las paredes, sí. Incluso que llegan a hacer auténticos agujeros en la pared con el tiempo, porque se acostumbran pues a comerse el cemento. ¡Madre mía! Entonces, un poquito la semana que viene, pues hablamos de las picas, de las causas y también las posibles soluciones. Muy bien, pues perfecto. Interesantes programas que nos plantea desde la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, Joan Pereira, nuestro veterinario que nos acompaña todos los lunes aquí en nuestro espacio de mascotas. Muchísimas gracias, Joan, y feliz semana. Bueno, pues lo mismo digo, feliz semana, Maribel, y a todos los oyentes de Radio Exit. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Adiós.